Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes llega hoy al término de la serie de 6 programas dedicados a Seda, la muy hermosa novela de Alessandro Baricco. Coincidiendo con el 25º aniversario de su publicación, en 1996, he querido ofreceros la versión radiofónica casi íntegra del libro, cuyos breves y sugerentes capítulos os he ido leyendo, envueltos en atmosféricas melodías, entre sacadas de una decena de discos en los que se recrea la música de los países que atraviesa la Ruta de la Seda. En la misión que ahora comienza, los 14 temas que van a sonar están seleccionados de Joel Bolsim, el álbum de 2003 de la excepcional cantante uzbeka Sevara Nazarkhan, The Silk Road, la obra en 4 discos del japonés Kitaro, de la Rough Guide de la música china y, sobre todo, de la banda sonora de la película que se hizo en 2007 sobre el libro, de la cual 9 intimistas y muy delicadas piezas, compuestas por Ryuichi Sakamoto, constituyen el núcleo central del programa. En el anterior episodio de la serie, el relato daba cuenta de cómo las guerras internas en Japón habían destruido la aldea de Harakei, obligando al poderoso señor con el que Hagbe Jong-gung comercia a abandonar sus tierras, llevando con él a sus pocos súbditos supervivientes, entregados todos a un destino de exilio y errancia. El último y exiguo cargamento de huevos de gusano que ha logrado rescatar en el destruido país nipón estaba irremisiblemente dañado, condenando a la ruina a la Ville Dieu, a su amigo Valdaviu y a su propio negocio. La bella muchacha bajo cuyo encantamiento cayó rendido a Hagbe Jong-gung ha desaparecido definitivamente en la niebla de aquel lejano país, unido su futuro al de su amo. Ya nunca volverá a verla. Hagbe retorna, desencantado y afligido por la nostalgia, a la Ville Dieu, junto a su esposa Hélène. Y en este pesaroso estado nos lo encontramos al comienzo de la última y hoy muy larga etapa de nuestra historia. Hagbe Jong-gung entró en la Ville Dieu 9 días más tarde. Su mujer, Hélène, vio desde lejos la carroza que subía por el paseo arbolado de la villa. Se dijo que no debía llorar y que no debía huir. Bajó hasta la puerta de entrada, la abrió y se detuvo en el umbral. Cuando Hagbe Jong-gung llegó hasta ella, sonrió. Él, abrazándola, le dijo en voz baja: «Quédate conmigo, te lo ruego». Durante la noche permanecieron despiertos hasta tarde, sentados en el césped de delante de su casa, uno junto a otro. Hélène le habló de la Ville Dieu y de todos aquellos meses pasados esperándole, y de los últimos días, horribles. «Tú estabas muerto», dijo, «y no quedaba ya nada hermoso en el mundo». En las granjas, en la Ville Dieu, la gente miraba las moreras cargadas de flores y veía su propia ruina. Valdaviu había encontrado algunas partidas de huevos, pero las larvas morían apenas salían a la luz. La tosca seda que se consiguió extraer de las pocas supervivientes apenas llegaba para dar trabajo a 2 de las 7 hilanderías del pueblo. «¿Tienes alguna idea?», preguntó Valdaviu. «Una», respondió Hagbe Jong-gung. Al día siguiente comunicó que haría construir, durante aquellos meses de verano, el parque de su villa. Contrató a hombres y mujeres del pueblo a decenas, desboscaron la colina y redondearon su perfil, haciendo más suave la pendiente que conducía al valle. Con árboles y setos diseñaron en la tierra laberintos leves y transparentes. Con flores de todas clases construyeron jardines que se abrían como claros, por sorpresa, en el corazón de pequeños bosques de abedules. Trajeron el agua desde el río y la hicieron descender, de fuente en fuente, hasta el extremo occidental del parque, donde se recogía en un pequeño lago rodeado de prados. Al sur, en medio de los limoneros y los olivos, construyeron una gran pajarera de madera y hierro. Parecía un bordado suspendido en el aire. Trabajaron durante 4 meses. A finales de septiembre, el parque estaba listo. Nadie en la Villedieu había visto nunca nada semejante. Se decía que Arbesoncourt se había gastado todo su capital. Se decía también que había vuelto distinto, enfermo quizá, del Japón. Se decía que había vendido los huevos a los italianos y ahora poseía un patrimonio en oro que le estaba guardando en los bancos de París. Se decía que si no hubiera sido por el parque, habría muerto de hambre aquel año. Se decía que era un estafador. Se decía que era un santo. Había quien decía, tiene algo dentro, una suerte de infelicidad. Lo único que Abbé Joncourt dijo de su viaje fue que los huevos se habían abierto en un pueblo cercano a Colonia y que ese pueblo se llamaba Eberfeld. 4 meses y 13 días después de su regreso, Baldavius se sentó frente a él, a orillas del lago, en el extremo occidental del parque, y le dijo: «Total, a alguien tendrás que contarle antes o después la verdad». Lo dijo despacio, con fatiga, porque nunca había creído que la verdad sirviera para nada. Hervé Joncourt levantó la vista hacia el parque. A su alrededor campeaba el otoño y una luz falsa. La primera vez que vi a Harakei llevaba una túnica oscura. Estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil, a un lado de la habitación. Reclinada junto a él, con la cabeza apoyada en su regazo, había una mujer. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su rostro era el rostro de una muchacha. Baldavius siguió escuchando en silencio hasta el final, hasta el tren de Eberfeld. No pensaba en nada. Escuchaba. Le hizo daño oír, al final, cómo Hervé Joncourt le decía en voz baja. Ni siquiera llegué a oír nunca su voz. Y al cabo de un momento, es un dolor extraño. En voz baja. Morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Thank you. Seis meses después de su regreso a La Villedieu, Hervé Joncourt recibió por correo un sobre color mostaza. Cuando lo abrió, halló 7 hojas de papel cubiertas por una densa y geométrica escritura. Tinta negra, ideogramas japoneses. Aparte del nombre y la dirección, en el sobre no había una sola palabra escrita en caracteres occidentales. Por los sellos, la carta parecía provenir de Ostende. Hervé Joncourt la hojeó y la observó largo rato. Parecía un catálogo de huellas de pequeños pájaros, compilado con meticulosa locura. Era sorprendente pensar que, por el contrario, eran signos, es decir, cenizas de una voz quemada. Durante días y días, Hervé Joncourt llevó la carta consigo, doblada por la mitad, metida en el bolsillo. Si se cambiaba de traje, la traspasaba al nuevo. No la abría nunca para mirarla. De vez en cuando la sostenía en la mano, mientras hablaba con un aparcero o esperaba que llegara la hora de cenar sentado en la galería. Una noche empezó a observar la contraluz en la lámpara de su despacho. En transparencia, las huellas de los minúsculos pájaros hablaban con voz desenfocada. Decían algo absolutamente insignificante o algo capaz de desquiciar una vida. No era posible saberlo. Y eso le gustaba a Hervé Joncourt. Oyó que Hélène venía. Dejó la carta sobre la mesa. Ella se acercó y, como todas las noches, antes de retirarse a su habitación, hizo ademán de besarlo. Cuando se inclinó hacia él, el camisón se le entreabrió apenas, a la altura del pecho. Hervé Joncourt vio que no llevaba nada debajo y que sus senos eran pequeños y blancos como los de una muchacha. Durante 4 días siguió con su vida habitual, sin alterar en nada los prudentes ritos de sus jornadas. La mañana del 5º día se puso un elegante traje gris y partió para Nîmes. Dijo que volvería antes de anochecer. En la Rue Moscat, en el 12, todo estaba igual que 3 años antes. La fiesta no había acabado todavía. Las chicas eran todas jóvenes y francesas. El pianista tocaba, en sordina, motivos que tenían un aire ruso. Tal vez fuera la vejez, tal vez algún cobarde dolor. Al final de cada pieza no se pasaba ya la mano derecha por los cabellos, ni murmuraba en voz baja, voilà. Permanecía mudo, mirándose desconcertado las manos. Thank you. Madame Blanche le recibió sin decir una palabra. El cabello negro, reluciente, el rostro oriental, perfecto. Pequeñas flores azules en los dedos, como si fueran anillos. Un vestido largo, blanco, casi transparente. Los pies desnudos. Hervé Joncourt se sentó frente a ella. Sacó de un bolsillo la carta. ¿Os acordáis de mí? Madame Blanche asintió con un milimétrico gesto de la cabeza. Os necesito otra vez. Le tendió la carta. Ella no tenía ninguna razón para hacerlo, pero la cogió y la abrió. Miró las siete hojas, una a una. Después levantó la vista hacia Hervé Joncourt. Yo no amo esta lengua, monsieur. Quiero olvidarla, y quiero olvidar aquella tierra, y mi vida allí, y todo. Hervé Joncourt permaneció inmóvil, con las manos aferradas a los brazos del sillón. Voy a leer por vos esta carta. Lo haré. Y no quiero dinero, pero quiero una promesa. No volváis jamás a pedirme esto. Os lo prometo, madame. Ella le miró fijamente a los ojos. Después bajó la vista hacia la primera página de la carta. Papel de arroz. Tinta negra. Thank you. Amado Señor mío, no tengas miedo, no te muevas, permanece en silencio, nadie nos verá. Sigue así, quiero mirarte. Yo te he mirado mucho, pero no eras para mí. Ahora eres para mí. No te acerques, te lo ruego. Quédate donde estás. Tenemos una noche para nosotros, y yo quiero mirarte. Nunca te he visto así, tu cuerpo para mí, tu piel. Cierra los ojos y acaríciate, te lo ruego. No abras los ojos si te es posible, y acaríciate. Son tan hermosas tus manos, he soñado con ellas tantas veces. Ahora las quiero ver, me gusta verlas sobre tu piel. Así, te lo ruego, continúa, no abras los ojos. Yo estoy aquí, nadie nos puede ver y yo estoy cerca de ti. Acaríciate, amado señor mío, acaricia tu sexo, te lo ruego, despacio. Es hermosa tu mano en tu sexo, no te detengas. A mí me gusta mirarla y mirarte, amado señor mío. No abras los ojos, todavía no. No debes tener miedo, estoy cerca de ti. ¿Me sientes? Estoy aquí, te puedo rozar. Esto es seda. ¿La sientes? Es la seda de mi vestido. No abras los ojos y tendrás mi piel, tendrás mis labios. Cuando te toque por primera vez será con mis labios. Tú no sabrás dónde. De repente sentirás el calor de mis labios sobre ti. No puedes saber dónde si no abres los ojos. No los abras. Sentirás mi boca donde no sabes. De repente. Tal vez sea en tus ojos. Apoyaré mi boca sobre los párpados y las pestañas. Sentirás entrar el calor en tu cabeza y mis labios en tus ojos, dentro. O tal vez sea en tu sexo. Apoyaré mis labios allá abajo y los abriré bajando poco a poco. Dejaré que tu sexo entreabra mi boca, entrando entre mis labios y empujando mi lengua. Mi saliva descenderá por tu piel hasta tu mano, mi beso y tu mano, uno dentro de la otra, sobre tu sexo. Hasta que al final te bese en el corazón, porque te deseo. Morderé la piel que late sobre tu corazón, porque te deseo. Y con el corazón entre mis labios tú serás mío de verdad. Con mi boca en el corazón tú serás mío para siempre. Si no me crees, abre los ojos, amado señor mío, y mírame, soy yo. ¿Quién podrá borrar este instante que sucede? Y este cuerpo mío ya sin seda, tus manos que lo tocan, tus ojos que lo miran, tus dedos en mi sexo, tu lengua sobre mis labios, tú que te deslizas debajo de mí, aferras mis caderas, me levantas, dejas que me deslice sobre tu sexo, despacio. ¿Quién podrá borrar esto? Tú dentro de mí moviéndote lentamente, tus manos en mi rostro, tus dedos en mi boca, el placer en tus ojos, tu voz. Te mueves lentamente, pero hasta hacerme daño. Mi placer, mi voz, mi cuerpo sobre el tuyo, tu espalda que me alza, tus brazos que no dejan que me marche, los golpes dentro de mí. Es violencia dulce. Veo tus ojos que buscan en los míos. Quieren saber hasta dónde hacerme daño. Hasta donde quieras, amado señor mío. No hay final. No acabará. ¿Lo ves? Nadie podrá borrar este instante que sucede. Para siempre echarás la cabeza hacia atrás, gritando. Para siempre cerraré los ojos separando las lágrimas de mis pestañas. Mi voz dentro de la tuya. Tu violencia que me tiene aferrada. No queda ya tiempo para huir ni fuerza para resistirse. Tenía que ser este instante. Y en este instante es, créeme, amado señor mío. Este instante existirá, de ahora en adelante. Existirá hasta el final. No nos veremos más, señor. Lo que era para nosotros lo hemos hecho, y vos lo sabéis. Creedme, lo hemos hecho para siempre. Preservad vuestra vida resguardada de mí, y no dudéis un instante, si fuese útil para vuestra felicidad, en olvidar a esta mujer que ahora os dice, sin añoranza, adiós. permaneció unos instantes mirando la hoja. Después la colocó sobre las demás, a su lado, sobre una mesita de madera clara. Hervé Joncour no se movió. Solo giró la cabeza y bajó la mirada. Se encontró mirando fijamente la raya de los pantalones, apenas esbozada pero perfecta, en la pierna derecha, desde la ingle a la rodilla, imperturbable. Madame Blanche se levantó, se inclinó sobre la lámpara y la apagó. En la habitación quedó la escasa luz que desde el salón, a través de la ventana, llegaba hasta allí. Se acercó a Hervé Joncour, se quitó del dedo un anillo de diminutas flores azules y lo dejó junto a él. Después cruzó la habitación, abrió una pequeña puerta pintada, camuflada en la pared, y desapareció, dejándola entreabierta tras de sí. Hervé Joncour permaneció largo rato en aquella extraña luz, dando vueltas entre los dedos a un anillo de minúsculas flores azules. Del salón llegaban las notas de un piano cansado, disolvían el tiempo, que ya casi no se reconocía. Al final se levantó, se acercó a la mesita de madera clara, recogió las 7 hojas de papel de arroz. Cruzó la habitación, pasó sin darse la vuelta ante la pequeña puerta entreabierta y se marchó. Hervé Joncour pasó los años que siguieron escogiendo para sí la vida límpida de un hombre ya sin necesidades. Sus días transcurrían bajo la tutela de una mesurada emoción. En la Villedieu la gente volvió a admirarle, porque en él les parecía advertir un modo exacto de estar en el mundo. Decían que era así también de joven, antes del Japón. Con su mujer, Hélène, tomó la costumbre de realizar, cada año, un pequeño viaje. Vieron Nápoles, Roma, Madrid, Múnich, Londres. Un año llegaron hasta Praga, donde todo parecía teatro. Viajaban sin fechas y sin programas. Todo les sorprendía, en secreto, incluso su propia felicidad. Cuando sentían nostalgia del silencio, volvían a la Villedieu. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Joncour habría respondido que vivirían así para siempre. Tenía consigo la indestructible calma de los hombres que se sienten en su lugar. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba a través del parque hasta el lago y permanecí allí durante horas, en la orilla, mirando cómo la superficie del agua se agitaba, formando figuras imprevisibles que brillaban sin orden en todas direcciones. El viento era uno solo, pero sobre aquel espejo de agua parecían miles los que soplaban, de todas partes, un espectáculo, leve e inexplicable. De vez en cuando, en los días de viento, Hervé Joncourt bajaba hasta el lago y pasaba horas mirándolo, puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable espectáculo, leve, que había sido su vida. Uxla bolam, uxla canım, Allah. En el invierno de 1874, Hélène enfermó de unas fiebres cerebrales que ningún médico consiguió explicar ni curar. Murió a principios de marzo, un día en que llovía. A acompañarla, en silencio, por la alameda del cementerio, acudió toda la Villedieu, porque era una mujer apacible, que no había sembrado dolor. Hervé Joncourt hizo esculpir sobre su tumba una sola palabra: «Elá». «¡Ay de mí!». Dio las gracias a todos, dijo mil veces que no necesitaba nada y volvió a su casa. Jamás ésta le había parecido tan grande y jamás tan ilógico su destino. Puesto que la desesperación era un exceso que no le pertenecía, se volvió hacia lo que había quedado de su vida y empezó de nuevo a ocuparse de ello, con la inquebrantable tenacidad de un jardinero en su trabajo, la mañana siguiente a una tempestad. Dos meses y 11 días después de la muerte de Hélène, le aconteció a Hervé Joncourt que al acudir al cementerio halló, junto a las rosas que cada semana depositaba sobre la tumba de su mujer, una coronita de minúsculas flores azules. Se inclinó para observarlas y permaneció largo rato en aquella postura, que desde lejos no habría dejado de resultar, a los ojos de eventuales testigos, notablemente singular e incluso ridícula. Al volver a casa, en vez de salir a trabajar al parque, como era su costumbre, permaneció en su despacho, pensando. No hizo otra cosa durante días. Pensar. En la Rue Moscat, en el 12, se encontró con el taller de un sastre. Le dijeron que Madame Blanche no vivía allí desde hacía años. Consiguió averiguar que se había mudado a París, donde se había convertido en mantenida de un hombre muy importante. Un político, quizá. Hervé Joncourt se fue a París. Tardó 6 días en descubrir dónde vivía. Le envió una nota rogándole que le recibiera. Ella le respondió que le esperaba a las 4 del día siguiente. Con puntualidad, él subió al segundo piso de un elegante edificio en el Boulevard de Capuchin. Le abrió la puerta una camarera. Lo condujo al salón y le rogó que se acomodara. Madame Blanche apareció vestida con un traje muy elegante y muy francés. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros, como exigía la moda parisina. No llevaba anillos de flores azules en los dedos. Se sentó enfrente de Hervé Joncourt sin decir una palabra. Y se quedó esperando. Él la miró a los ojos, pero como habría podido hacerlo un niño. —Aquella carta la escribisteis vos, ¿verdad? —dijo. —Hélène os pidió que la escribierais y vos lo hicisteis. Madame Blanche permaneció inmóvil, sin bajar la vista, sin revelar el más mínimo estupor. Después, lo que dijo fue: —No fui yo quien la escribió. Silencio. Aquella carta la escribió Helen. Silencio. La traía ya escrita cuando vino a verme. Me pidió que la copiara en japonés. Y yo lo hice. Esa es la verdad. Hervé Joncourt comprendió en aquel instante que continuaría oyendo aquellas palabras durante el resto de su vida. Se levantó pero permaneció quieto, en pie, como si hubiera olvidado, de repente, a dónde iba. Le llegó, como de lejos, la voz de Madame Blanche. Quiso incluso leérmela, aquella carta. Tenía una voz muy hermosa. Y leí aquellas palabras con una emoción que no he conseguido olvidar. era como si fueran de verdad suyas. Hervé Joncourt estaba cruzando la habitación con pasos lentísimos. ¿Sabéis, monsieur? Yo creo que ella hubiera deseado, más que cualquier otra cosa, ser aquella mujer. Vos no podéis comprenderlo, pero yo la oí leer aquella carta. Yo sé que es así. Hervé Joncourt había llegado a la puerta. Apoyó la mano en el picaporte. Sin darse la vuelta, dijo suavemente: «Adiós, madame». No volvieron a verse nunca más. Hervé Joncourt vivió todavía 23 años más, la mayor parte de ellos con serenidad y buena salud. No volvió a alejarse de la Ville Dieu ni abandonó jamás su casa. Administraba sabiamente sus saberes, y ello le mantuvo para siempre al resguardo de cualquier ocupación que no fuera el cuidado de su parque. Con el tiempo, empezó a concederse un placer que antes se había negado siempre. A quienes venían a visitarle, les relataba sus viajes. Escuchándole, la gente de la Ville Dieu aprendía el mundo, y los niños descubrían lo que era la maravilla. Él narraba despacio, mirando en el aire, cosas que los demás no veían. El domingo se dejaba caer por el pueblo, para la misa mayor. Una vez al año recorría las hilanderías, para tocar la seda que acababa de nacer. Cuando la soledad le oprimía el corazón, subía hasta el cementerio para hablar con Hélène. El resto de su tiempo lo consumía en una liturgia de costumbres que conseguía preservarle de la infelicidad. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba hasta el lago y pasaba horas mirándolo, puesto que dibujado en el agua le parecía ver el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida.